Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida a la edición número 2414. ¿Qué tal, René? Se dice fácil, pero pues ya 2414 horas al aire. Saque su calculadora y cuente cuántos días equivale eso. Bastantes días de estar hablando y hablando sin callar, ¿no? Pero bueno, le mandamos un saludo a Roberto Cruz, nuestro director y fundador de este programa, que debe estar allá en la nube, porque él sí está hoy en la nube, teniendo una conferencia con diferentes personas de Venezuela, de Costa Rica, de México, de diversas partes del mundo. Y que bueno, anda ocupado, por eso no nos acompaña el día de hoy. Sin embargo, hoy miércoles 11 de mayo, ombligo de la semana, ya día para empezar a relajarse, salir a tomar un cafecito, una cervecita, estar a gusto, ¿verdad? Después del estrés del lunes y el martes, ¿verdad, Alejandra? Pero bueno, está Juan de Dios Rincón con nosotros en el control operativo, Ricardo Tapia, el chico maravilla, hoy sí me acordé cómo te dicen, el community manager que siempre está a sus órdenes a través de nuestra Twitter, que es @ en los negocios, y en nuestra fanpage Fórmula en los Negocios. Les recuerdo a nuestros amigos Radio Escucha que nos den me gusta para que nos sigan y se enteren de todos los temas tan interesantes que traemos para usted en este programa. Y por supuesto, bueno, esta canción que escuchamos, Back to Back, de Amy Winehouse. ¿Lo dije bien, Juanelo? Y bueno, muy bonita, no la había escuchado. Sin embargo, pues nos acompaña en la conducción del programa René Bernal, que seguramente tú sí sabes de esa canción, ¿verdad? Claro que sí, de la difunta Amy Winehouse. Ah, mira. Sí, tiene poco que falleció por exceso de drogas, ¿no? Como por una sobredosis. Muchos cantantes. Pero bueno, buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Aquí estamos en este miércoles, ombligo de la semana, miércoles caluroso. Estamos ahorita 34, 33, 34 grados. Todavía es una temperatura bastante, bastante calurosa para hacer esta hora. Ya sabe la recomendación de mi estimado partner Roberto Cruz. Tenga a la mano la hielera con la bebida refrescante de su preferencia. Un suerito pega muy bien porque el calor está terrible. Que se hidrate, o mira, una, ¿no?, agüita de piña o de melón o algo así muy fresco para oye, el calor tú, está terrible. Tú porque tremendo. Eres muy muy light con agua de piña, pero pues a lo mejor a otras personas les gusta algo más fuertecito, ¿no? Pero bueno, esa es la bebida de su elección. De todos modos, quédese aquí con nosotros. Vamos a estar aquí una hora con usted. Y bueno, le traemos un tema interesante. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es usted creativo o no? ¿O cree que no lo es? O lo bueno, permiten, o si lo permiten, aquí le vamos ser creativo. Le vamos a disipar esa duda o le vamos a ayudar a disiparla. El tema de hoy trata de eso, de la creatividad. Y bueno, es día de noche de Coparmex. Y como siempre, bueno, la Coparmex nos manda gente, pues empresarios, emprendedores, y el día de hoy no es la excepción. Esta noche tenemos como invitada tenemos a Alejandra Pacheco. Ella es presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Mérida. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy contenta. Ahora sí que recibiendo este nombramiento como presidenta, ya tengo poquito tiempo, mañana tenemos nuestro evento formal e inaugural. Oye, pues muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, realmente de manera formal tenemos alrededor de un mes, pero ya mañana es pues nuestro evento felicidades. Formal. Felicidades. Muchísimas gracias. O sea, que mañana ya es el nombramiento y que así van a dar comida, cena. Bueno, ¿qué va digamos a ser? Que es un encuentro juvenil. Realmente somos un grupo de jóvenes empresarios, entonces procuramos tener algo fresco. Por lo tanto, el día de mañana, jueves, en punto de las 6 de la tarde, estamos haciendo la invitación para que nos acompañen. Vamos a tener la conferencia magistral de Patricio Villalobos, el fundador de Underdog, y de mediotiempo.com. Y pues bueno, es una persona que nos va a hablar acerca del tema de innovación, tanto en el tema de negocios como en los negocios tradicionales. Nos va a platicar acerca de su experiencia y pues bueno, vamos a tener igual la presencia de nuestro presidente nacional de Jóvenes Empresarios, Coparmex, que nos va a estar dando igual un mensaje, y posteriormente vamos a tener un rico coctelito con canapés by mi negocio de Liz Catering Service. Y pues bueno, ya saben, ahí súper a gusto. O sea, tu negocio comidito, es de banquetera. Así es, yo tengo una banquetera. Oye, qué rico. Y justamente, pues tengo que lucirme. Ah. Oye, ¿por qué esta comisión de jóvenes empresarios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los requisitos para no ser un miembro normal, vamos a decir, de Coparmex? Yo en realidad desconocía que hubiera una comisión de jóvenes. Oye, ¿y si tienen que ser jóvenes? ¿Cuál es el rango? Sí, por eso decía, ¿cuál es el requisito? Cuéntanos, ¿no? De edad, un poquito, o a ver, de esa comisión. Platícanos de eso. Algo muy importante es que para pertenecer a la comisión puedes tener desde un negocio chico, mediano, pertenecer a una empresa familiar. O sea, no tenemos realmente un requisito de un número de personas que trabajen con nosotros, de colaboradores, pero sí es necesario que sea una empresa formal. Puede ser desde los 18 años o menos. Tenemos ahorita una parte que se llama Capítulos Universitarios Coparmex, donde estamos igual involucrándonos con las universidades para que ellos vayan desde antes de salir a la universidad ya tener sus propias empresas. Y pues bueno, también el límite es hasta los 35 años, que es lo que realmente nos permite los lineamientos. Pero bueno, realmente somos un grupo muy abierto con diferentes negocios. Ahora sí que ahí nos combinamos, estamos haciendo un buen networking y pues somos un grupo complementario que al final nos beneficiamos entre todos, aprendemos entre todos, procuramos tener quincenalmente reuniones donde podamos capacitarnos, donde podamos aprender más acerca de nuestras empresas, conocer acerca de fondos, pues bueno, diferentes opciones para que podamos salir adelante con nuestros negocios. Y bueno, platícanos un poco de tu negocio. ¿Cuánto tiempo tienes en este ramo de la banquetería? Bueno, yo empecé en un negocio familiar, realmente tengo yo ya 6 años, y pues bueno, yo empecé con algo muy chiquito. De hecho, hasta el nombre de mi negocio termina en Coparmex. Uno de mis compañeros fue el que termina diciéndome, oye Ale, yo creo que te deberías de llamar Delis y así, ¿no? Entonces, ellos, ahora sí que el grupo de amigos hace que podamos complementarnos y salir adelante. Llevo ya 6 años, hemos trabajado a lo largo de pues diferentes eventos, y pues bueno, he tenido ya la oportunidad de tener banquetes hasta de 1,500 personas. Oye Ale, pues enhorabuena. Muchas felicidades por este puesto que tienes, por esta innovación, y bueno, vamos a seguir platicando ahorita después de esta pausa. Sin embargo, amigos, por lo pronto nos vamos a una pausa, ya que la estación Radio Fórmula México tiene un mensaje para usted. Bueno, pues muy buenas noches. Yo soy Merly Herrera, gerente de Plaza Mérida de Internacional de Franquicias Elite, y vengo a invitar realmente a todo su auditorio, a toda esa gente que esté interesada en invertir, en hacer crecer su dinero, en ver dónde creo que estamos en el mejor momento de buscar otras opciones de inversión, por supuesto completamente seguras y redituables, y en este momento nosotros somos la mejor opción. Internacional de Franquicias Elite. Con nosotros pueden invertir desde 100,000 pesos en franquicias. En una franquicia, pues es realmente un negocio seguro, es una marca conocida a nivel nacional, hay casos a niveles internacionales, los cuales con nosotros pueden ganar en promedio 10,000 pesos mensuales. Y lo mejor de todo es que nosotros como corporativo operamos la franquicia por ustedes, y pues realmente ahí nuestro inversionista, nuestro franquicietario, lo único que tiene que hacer es recibir su rendimiento mensual, mes con mes, ahí sí, sin hacer nada, simplemente pues dedicándose a sus actividades. Lo único que tienen que hacer es llamar al 801-1819, les repito, 801-1819, pueden agendar una cita con nosotros, personalmente mi equipo de asesores, ahí están con toda la información perfectamente para explicarles en base a sus necesidades, pues cuál es el mejor giro que a lo mejor les conviene. Y ahí con gusto yo también estaré esperándolos para pues darle la información más a detalle. Entonces, pues esperamos sus llamadas. Les repito una vez más, el número 801-1819. Muchas gracias. Pues vámonos a un corte, Juanelo. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, y con esta cancioncita que nos pone Juanelo, Anything to Say Your Mind. ¡Ay, qué romántico! ¿No? ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Ya estás como Roberto. Etha James. Esa es el nombre. No, perdón, perdón. Yo pronuncio mucho mejor el inglés que Roberto. No, pues, claro, por favor. Imagínate. Pero ya se te está pegando también. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es la silla, es la silla. Es la silla, es el lugar, claro. Pero bueno, amigos, déjenme darles una recomendación antes de que continuemos con el programa. ¿Ya fue usted al restaurante El Argentino? ¿Ya fueron a comer al Argentino? Ay, Ale, qué rico. ¿Qué es lo que más te gusta allá en El Argentino? Los cortes, el vinito. Ay, sí, definitivamente. Además tienen las quesadillas. Las empanadas. Fíjate que si quieren comer contino, váyanse al Argentino. ¿Qué tal, eh? Buena rima. Y bueno, los mejores cortes argentinos de Mérida. Ve y pruébalos. Y definitivamente, como dice Ale, los cortes de carne que están riquísimos. Y por supuesto, las famosas y deliciosas empanadas. Que bueno, mira, tienen la tradicional de carne. Tienen la guacha, que está hecha de espinacas, que por cierto, a mí me encanta esa. Tienen la choclo, que es de elote con quesito. Esa también está riquísima, con un vinito tinto. ¡Guay! No, no, no. Y así bien doraditas y calientitas. No, no, no, no, no, no. No saben, chicas, de lo que se están perdiendo. Bueno, porque déjenme decirles, amigos, que ya llegaron dos invitadas más. Entonces, ahorita se las voy a presentar. Y bueno, también tienen estas empanadas de jamón y queso. También tienen el capriz, que es queso mozzarella y jitomate, y también tienen una con camarón. Deliciosas. Y bueno, y todavía estamos empezando. De entrada, pues tienen la famosa chistorra natural o la chistorra con queso, pero mira, hasta se me está aguando la boca porque están de aquí nos vamos al Argentino. Delicioso. Sí, yo Roberto creo que no está. Sí, porque no comimos, claro, hoy allá y no, pues nos vamos, ¿verdad, René? Así pues ya es. Está. Además, es remojo para la nueva presidenta en el sí, programa, claro. Pues ella le toca su tanda, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, pídete un filete sellado término azul. Mira, no tiene nada de grasa, está suavecito, jugoso, acompañado de una ensalada Río de la Plata que tiene lechuguita, tomatito, cebollita, alcaparras, ¿sí, verdad? Y alcachofa también. Ah, no, tiene alcachofa y tiene aceitunas negras. ¡No, deliciosa! ¡Deliciosa! Así que si quiere comer contino, váyase al Argentino. Además que lo tratan de lujo. Los meseros muy bien capacitados, muy atentos. Saben recomendarles qué pedir de acuerdo al gusto de su paladar. Y bueno, ¿por qué no? Digan que lo escucharon en Fórmula en los Negocios y les vamos a regalar una copa de vino. ¿Dónde está el Argentino? El Argentino está a cuadra y media de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo, entre la calle 25 y 27 de la Colonia México. Sígalos en Facebook. Ellos están allá como Restaurante El Argentino, o llámenles para pedir una reservación al 285-06-95. Pero bueno, ahí está, ya las dejo con ese antojo de ir a la Argentina. Bueno, no, qué antojo, ya nos van a invitar, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, regresamos, René. Bueno, presento a las invitadas. Claro. O tú las. Bueno, ok. Bueno, ya se nos agregaron aquí, bendito sea Dios, de la Coparmex, aparte de Alejandra Pacheco, estrenándola aquí como presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex. Nos acompaña también Nubia Zip, vicepresidente de la Comisión. ¿Cómo estás, Nubia? Hola, buenas noches. Bienvenida. Ya habías estado antes aquí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya, sí, me acuerdo. Y bueno, también nos acompaña Anayeli Enríquez, también vicepresidenta de la Comisión. ¿Cómo estás, Anayeli? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias bien, a bien. Ustedes por venir. A ver, síganos contando de esta comisión, cuál es su función, qué es lo que buscan y bueno, lo que están celebrando en esta ocasión. ¿Por qué no nos dicen de qué son vicepresidentes o vicepresidentes, perdón? Porque me imagino que tienen cierta área que tienen que supervisar, ¿no? Exactamente. Nubia, ¿por qué no empiezas tú, por favor? Sí, bueno, la comisión está dividida por diferentes vicepresidencias, ¿no? Entonces hay acción social, hay con gobierno, hay el de capítulos universitarios. O sea, se trata de abarcar diferentes aspectos que ayuden al empresario, ¿no? O sea, que puedan canalizarlo y que puedan, que tengan mejores oportunidades los empresarios, ¿no? De eso se trata. La Coparmex, los jóvenes Coparmex, para eso estamos, para apoyar a los empresarios y que encuentren en nosotros un apoyo. ¿Tú qué, en cuál estás? Pues estamos en gobierno, sin embargo, entre todos nos apoyamos, ¿no? Pues tratamos de buscar, por ejemplo, lo que comentaba Ale hace un momento, ¿no? Pues dar información acerca de los créditos, porque muchos lo conocen, pero no saben cómo tramitarlos o ese tipo de orientación, de acercamiento, ¿no? Con el gobierno. O sea, son entre los servicios que pueden encontrar los jóvenes cuando se acercan a la Coparmex y se convierten en miembros, y sobre todo a esta parte de la Comisión de Jóvenes. ¿Estoy diciendo bien? Es Comisión de Jóvenes, ¿verdad, Coparmex? Sí, así es. Coparmex se conforma por varias comisiones. Una de ellas es la de Jóvenes Empresarios. Y pues bueno, nosotros procuramos que la formación de los que están dentro de Coparmex sea ahora sí que muy integral. Entre ellos, pues tenemos la parte de responsabilidad social, tenemos la parte de capítulos universitarios, tenemos igual, como bien decía Nubia, la parte de gobierno. Y de hecho, por ejemplo, para hacerles una idea, la semana, esta semana tuvimos la presencia de una senadora que nos platicó acerca de una reforma fiscal para hacer empresas en un día. Entonces, por ejemplo, tuvimos la presencia de una senadora donde nos platicó de qué se trata todo esto, nos ahora sí que nos dijo cuáles son las intenciones de esto, qué tenemos que hacer y todo eso para ir fomentando el emprendimiento. Apenas una iniciativa. Ya está lista. Ok, pero ya no se ha aprobado. Ya está aprobada. ¿Ya está aprobada? Sí. Ok. Ya. Anayele, ¿tú en qué vicepresidencia estás? Igual que Nubia, estoy en la parte de gobierno. En esa es en la que estamos apoyando, pero como comentábamos, pues nos tratamos de apoyarnos entre todos, ¿no? Ok, porque fíjese bien, amigo, reescucha, amigo emprendedor, una de las ventajas que es pertenecer a una cámara es precisamente esta que nos están platicando. Cuando usted emprende algo, de lo que siempre carece uno, pues es de dinero. Entonces anda uno en busca de recursos y las cámaras son muy útiles para gestionar con distintas dependencias de gobierno, me imagino como el INADEM, Nubia, o algunas similares que dependen de la Secretaría de Economía, para, como dicen vulgar o coloquialmente, bajar recursos, ¿no? Generar un crédito que, bueno, por lo que he escuchado, es con condiciones muy blandas, ¿es así? Exactamente. Y algo padre de la comisión es que no solo te va orientando en ese aspecto, ¿no? De que, bueno, obtuviste el crédito, sino que, como dice, es muy integral. Procuran llevar empresarios de los cuales aprendemos muchas cosas que creemos que por ser pequeños no nos va a suceder. Y empiezas a darte cuenta que, aunque son grandes, empezaron ellos en pequeño y están viviendo muchas problemáticas que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, la verdad, eso está muy, muy padre, porque uno dice, no, o sea, jamás voy a llegar a ser de una panadería, ¿no? O sea, no voy a poder. Y luego dices, oye, si empezó igual que yo, vivió lo mismo que yo, entonces sí puedo llegar a esto, ¿no? Entonces, eso sí es lo padre de la Si la piensas cosa. Así, pues no vas a llegar, ¿no? Exacto. O sea, ya estás. Exactamente. Ya te pusiste los límites, sí, ¿no? Definitivamente tienes que pensar en grande. Para llegar a alturas, pues, elevadas, grandes, ¿no? Grandes, exacto. Fíjese, amigo empresario, emprendedor, esta labor que hacen las cámaras, insisto, es muy loable. Y de verdad, acérquese a alguna de estas instituciones porque sí le echan la mano. O sea, como dice Nubia, no solamente le tramitan el dinero, sino además le aportan experiencias de otros emprendedores, de otros empresarios, que obviamente eso también tiene un valor pues muy alto, porque el que te digan o que te pasen al costo sus experiencias, pues ahora sí que no tiene precio. Claro, y que la estén, ¿no?, compartiendo con empresarios ya hechos y derechos. Exacto. Que pertenecen a la misma cámara, que tengan esa oportunidad de convivir con ellos en diferentes eventos, pues qué es lo que me hace mencionar un poquito el tema de hoy, que es la creatividad, que es para todos. ¿Por qué no nos platicas un poquito, Alejandra? ¿Cómo incentivan ustedes la creatividad con estos jóvenes empresarios? Y si tienen alguna manera de embonarlo con la experiencia de los grandes empresarios que ya tienen este avance en su empresa, ¿no? Claro, fíjate que el tema de la creatividad es algo, es un tema que siempre sale a la luz cuando un empresario ya consolidado nos platica acerca de su caso de experiencia o su caso de éxito, porque nos damos cuenta de que muchas veces tuvieron que pasar por ciertas crisis, por ciertas situaciones, y por ejemplo no les quedaba de repente otra más que ser creativos para innovar en sus productos, para innovar en su modelo de negocio. Entonces cuando te das cuenta que realmente muchas veces hasta incluso en las crisis es cuando más salió la creatividad, ¿no? O sea, de ir escuchando a los clientes, de repente de tener esas situaciones como que adversas y decir, bueno, tengo que irme más allá de los límites, de ir viendo más allá de lo que, en lo que estoy, ¿no? Entonces es cuando muchas veces igual vienen los temas de éxito. Y fíjate, tocas un tema muy interesante, porque el mexicano se ha caracterizado mucho que dentro de esa carencia o escasez se ha convertido en un ser muy creativo, porque con poco puede lograr mucho, a diferencia de otros países de primer mundo que sí tienen a la mano los recursos y que, bueno, también son creativos, pero los mexicanos nos caracterizamos de con piezas reutilizadas, viejas, o ahí las embonas, las empatas y arreglas las cosas, ¿no? Entonces, es una mente muy creativa y, bueno, pues... Bueno, Alejandra, ¿tú dirías que el emprender un negocio es más tema de creatividad que de dinero? Yo creo que estoy segura de eso. O sea, de hecho, parte de lo que platicamos en las universidades también es decir, señores, o sea, realmente tenemos muchísimos medios que antes a lo mejor no teníamos, con las redes sociales, con las facilidades que hay, con las plataformas electrónicas y todo. Entonces, yo siempre les digo, realmente, si ustedes quieren ir por un financiamiento a una corta edad, a veces es muy complicado. Y de hecho lo platicábamos con la senadora diciéndole, oye, muchas veces no tenemos garantías digo, muchas veces es que tener el 50% para poder pedir un préstamo o algo así, y a veces tú no cuentas con esas garantías. Entonces, a veces esas opciones no se pueden dar en los jóvenes, que de hecho igual fue lo que platicábamos directamente con la senadora. Ah, claro, porque no tienen todavía las propiedades. Entonces, exacto. Pero aún así yo les digo, señores, o sea, no se confíen tampoco de eso. De hecho, es muy bueno no tener muchas veces el recurso, porque podemos ir viendo si nuestra idea puede pegar. Entonces, obviamente hay que ser muy creativos, y yo muchas veces les digo, o sea, emprendan con lo que tienen, o sea, a la mano, no esperen tener a lo mejor una gran inversión para empezar. ¿Tú a qué edad emprendiste? Yo emprendí a los 26 años. Claro, y aquí también no es un tema solamente de verte, como comentabas tú hace rato, que era el redondear la idea de hacer que les estaba yo comentando, que no necesariamente tienes que estar en una necesidad para ser creativo. Hoy en día con la tecnología, hoy en día con los avances, con la manera en que se actualizan los softwares, la comunicación, todo eso obliga a que seas creativo. Entonces ya no solamente la parte que tú comentas de que tengas un financiamiento o de que te topes con problemas que tengas que desarrollar y ver cómo salir de ello, sino porque el avance que viene detrás de nosotros pues nos está empujando a ser cada día más creativos, cada día buscarle novedades, no tanto el enfrentar un problema y resolverlo, sino decir cómo me mantengo al frente de la línea para que mis ventas no caigan, ¿no? O para mantenerme en ese ritmo de crecimiento. Aquí yo creo que es importante que la gente inyecte en sus hijos ese afán de ser creativos, porque es uno de los paradigmas contra los cuales el ser humano tiene que estar luchando a la hora de emprender un negocio. Porque lo primero que te dicen es que tú no eres creativo, que tú no sirves para eso, etcétera, etcétera. Y ya cuando empiezas a trabajar también te relegan a las funciones que tu puesto involucra, ¿sí? Es decir, tú eres de ventas y a lo mejor tienes una muy buena idea para organizar el almacén, y de repente tu jefe, con poca visión, te dice, Alejandra, tú dedícate a vender, deja y deja a los expertos de creatividad, ¿no? Y con ese mensaje que da René, están cortando las alas, la importancia, ¿no?, es de que todos somos creativos, todos podemos aportar ideas, y bueno, incentivarlas en la empresa es muy importante, y pues en el caso de ustedes, incentivarla a través de los jóvenes también es muy importante. Y bueno, por lo pronto nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, con esta canción, Nobody But Me, de Lou Rain. ¿Rawls? ¿Rawls? Bueno, de Lou Rawls. Bueno, Chill Rawls. Yo es Rawls. Buena música, está bonita, me gusta este tipo de música para estar con un vinito, la luna llena, una noche fresca, no tan calurosa. Pero bueno, tendremos que esperar a que haya otro frente frío y tengamos ese clima tan rico. Y bueno, déjenme darles, amigos, una recomendación. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Y déjenme decirles que es nuestros amigos de Sadassi, que tienen esta Avenida Yucatán Privada Residencial, que además es de lujo, tiene este concepto tan interesante de llave en mano. Llave en mano, ¿qué significa? Usted nada más abre su casa y ya está listo todo. Mira, los closets de los cuartos están vestidos. Tiene la cocina con todo el equipamiento necesario de gavetas, tiene estufa, tiene refrigerador y, por si fuera poco, tiene aires acondicionados toda la casa. Entonces, de veras, nada más llevas tu hamaca, tu ropita, tu comidita, tu lo que vayas a beber, para, obviamente, hay que festejar la compra de una casa como esta. Y ya estás, ¿dónde está Avenida Yucatán? Avenida Yucatán está ahí muy cerca, en la zona nororiente de la ciudad, muy cerca de Altabrisa, muy cerca del periférico. Francamente, ya ven que una vez que estás en el periférico, pues todo en la ciudad te queda muy cerca. Así que la invitación, además déjenme decirles una cosa, esta Avenida Yucatán, que es una privada, tiene además amenidades como las áreas social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños y parques en un ambiente de variada vegetación. La verdad está precioso porque tiene su casa club. ¿Qué más quieres? Y todas las casas dan la vista al parquecito y a la casa club. Así que si tus hijos te dicen, mamá, al rato vengo, no tienes ningún problema porque como es una privada, hay caseta de vigilancia 24 horas, ya sabes que tu hijo va a estar por lo menos en buenas manos, siempre y cuando conozcas a tus vecinos, ¿verdad? No, pues sí, tampoco hay que darle tanta mano suelta. Pero bueno, Avenida Yucatán, precioso. Además, a mí lo que me encanta de Grupo Sadassi es que ellos venden viviendas y además promueven la unidad entre todos los habitantes y todos los que viven en la casa. Por ejemplo, tienen los complejos, por ejemplo, de las Américas, los Héroes, Almendros, en donde siempre hacen caminatas, hacen canchas de tenis, entonces siempre buscan eventos para crear esa comunidad y ese conocimiento de los vecinos para que estén a gusto. Así que váyase a Avenida Yucatán, son casas de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio. Y bueno, como ya les comenté, la cocina integral equipada y tiene dos terrazas al aire libre preciosas, una en el segundo piso para que veas la casa club desde tu terracita del cuarto y otra en la parte de atrás para que veas tu jardincito, puedes poner allá una piscinita inflable, tu barbecue y bueno, ¿qué más? Ya se vieron, ¿verdad? Llámenle a nuestros amigos de Sadassi, de Avenida Yucatán, privada residencial, casas de lujo al 688-6678. Y bueno, vámonos con René, porque René, tú tienes un tip vial como ya es de costumbre. Así es, aquí le traemos el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, te recordamos que según el artículo 196, fracción primera, los conductores tienen la obligación de conducir sujetando el volante con ambas manos y mantener una posición adecuada. Esto por seguridad propia, puesto que en caso de ser necesario reaccionar, va a ser más factible que usted lo pueda hacer si su posición es adecuada a que si no lo es. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para prevenir siniestros y bajar los gastos por consumo de combustible. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en nuestra página de Facebook como Capacitación de Excelencia y denos un like para que reciba semanalmente estos tips viales de seguridad y también de ahorro de combustible. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Pero bueno, estamos aquí con nuestras invitadas de Coparmex. Ellas son Nubia Zip, vicepresidente de la Comisión de Jóvenes, Alejandra Pacheco, que es la presidente de la Comisión de Jóvenes, y Anayeli Enríquez, también vicepresidente de la misma comisión. Y estamos hablando del tema de la creatividad. La creatividad es para todos. Comentábamos en el corte anterior que muchas veces otras personas nos coartan la creatividad, pero para ser emprendedor tiene uno que ser bien creativo, ¿no, Alejandra? No, por supuesto, definitivamente. Sobre todo cuando estás empezando tu negocio, que muchas veces dices, bueno, seguramente esto es la panacea y me va a ir muy bien y todo. Y a la mera hora te das cuenta que no. Entonces, a veces hay que redefinir el rumbo. Yo, por ejemplo, dije, no, me voy a dedicar solamente a los eventos empresariales. Y de repente, cuando me doy cuenta, ya me empecé a meter en bodas y así. Y ahorita ya estoy armando otro negocio, pero un wedding planner. Entonces, muchas veces la misma el mismo mercado te va cambiando, entonces tienes que ser creativo para hacer algo diferente. Pero ahora sí que en el mercado. Parte de esa creatividad es adaptarse, ¿no? Adaptarse a los posibles cambios o a los nuevos rumbos que tu derrotor te está marcando. Porque si tú insistes en aferrarte al plan original, pues muchas veces puede ser ahí el quiebre, ¿no? Y bueno, también hemos comentado aquí en el programa muchas veces que un emprendedor que no ha tronado un negocio no es emprendedor. Pues los que hemos emprendido algo, hemos tronado uno, dos o varios negocios, y aún los más experimentados empresarios de Coparmex y de otras cámaras ha pasado lo mismo, ¿no? Aquí el tema nos trae tres tips para ser más creativos, ¿no? El primero sería democratizar la creatividad. No dividas puestos ni funciones con base en la creatividad. Todos deben saber que contribuyen a esta de alguna u otra manera. No hay licenciaturas en creatividad, maestros o eruditos. Solo metodología práctica para ser creativos. Nunca rechaces una idea, mejórala. Como vicepresidente, Nubia, yo creo que pues tienes que estar muy abierta a las opiniones de tus, bueno, de subalternos, ¿no? Sí, de hecho, a mí me gustaría que Ale comentara su experiencia, cómo entre el grupo se desarrolla la creatividad, algo es el nombre de su empresa, cómo surgió, ¿no? O sea, platícanosla. Sí, me gustaría que Ale contara eso, claro, que siempre cuenta. Entonces, la verdad, ahí se demuestra claramente cómo la creatividad está presente entre los empresarios, entre los jóvenes empresarios, y como dices, no, o sea, se va complementando, ¿no? Hacemos que entre todos lo desarrollemos. A ver, entonces, cómo fue, Alejandra. Es que al final, nosotros somos un grupo casi como de autoayuda. Entonces, yo vengo de un negocio familiar que se llama Liz, Cocina Liz es un negocio familiar, y pues bueno, ellos tienen un negocio de comida rápida, y en el transcurso donde yo estaba poniéndole nombre a mi negocio, yo estaba buscando otra cosa totalmente diferente porque me estaba dedicando a un tema ya de banquetes. Entonces yo dije, no, es que tengo que buscar algo diferente, y me dijo, sí, Ale, pero pues ¿por qué no te agarras de alguna manera pues de esa fama que tienen de tu familia? Y pues bueno, ahí le vas agregando algo y le cambias. ¿Pero qué? O sea, y yo pensando en otros nombres totalmente diferentes, y uno de los compañeros que, por cierto, ahorita es presidente de la Cámara de Vivienda, que es Dwight Navarrete, entonces que le mando un saludo, por cierto, si me está escuchando. Y pues bueno, él me dijo, oye Ale, algo tan simple, ¿por qué no nada más le agregas una letra y le cambias la tipografía para que al final sea algo diferente. Y pues bueno, o sea, dije, ajá, ¿y cómo? Sí, o sea, agrégale, en lugar de que sea Liz, ponle de Liz, aparte suena como delicioso. Entonces, me encantó y pues bueno, al final le cambiamos la tipografía y todo esto, pero sale de una persona directamente de la comisión, ¿no? Entonces, pero, ¿el nombre es de Liz? De Liz. Delis, o de delicioso. Ay, qué rico. Muchísimas gracias. Pero además, pues te sí. estaban dando un consejo muy válido, porque pues claro. qué mejor que colgarse de una fama ya hecha, ¿no? Claro, además de que traes ya la experiencia, o sea, ¿cuántos lugares hemos escuchado que tienen 100 años de experiencia? No porque ellos, la persona en sí, haya experimentado esos 100 años, no, pues las generaciones anteriores. Entonces tú traes un know-how. Así es. De tus papás, y pues lo único que estás haciendo es diversificándolo y enfocándolo a ciertos rubros de mercado, ¿no? Así es correcto. Sí, sí. Y pues bueno, realmente ha funcionado porque de alguna manera, aunque sea algo diferente, pues sí me identifican, ya ha dado mucho más confianza para que yo pueda entrar tanto a empresas como a familias, etcétera. Entonces, de alguna manera sí me ayudó y yo soy totalmente agradecida a este grupo de jóvenes emprendedores y entusiastas. No, pues excelente. Y fíjate, la clave importante es crear precisamente esa confianza creativa, que también es muy importante cuando enfocamos esa creatividad a saciar las necesidades de nuestros clientes, porque eso es lo que propicia ese valor agregado. Y redondear esa creatividad que nunca habías pensado, porque pues tú empezaste con una idea original, pero que la has ido amoldando y cambiando para darle ese valor agregado a los clientes, ¿no? Pero bueno, pues interesante el tema. Denos me gusta en nuestra fanpage Fórmula en los Negocios. Síganos a través de Twitter, @enlosnegocios. Y bueno, por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y con esta canción Wonderful World. Words de palabra, ¿verdad? Porque no le pusiste L de mundo. Entonces, Wonderful World de Sam Cooke. Es de tu época, ¿verdad, René? Te veo allá no con escuchado. Ganas de mencionar. No, ¿ah, no? No lo había escuchado. Pues suena así como de los 60s, ¿no? Sí, es sesentera. Tiene toda la facha. Es así como de tu época, ¿no? No, yo soy setentero. Ochentero. Te falló esto. Entonces por es la época años. De Roberto. Le sí. mandamos un saludo. Ándale, a es de Roberto. Está bien, es de. Pero bueno. René, tienes una mención para darnos, ¿verdad? Así es, Laura. Para nuestros amigos restauranteros, ya saben, nuestros amigos de National Soft, ellos tienen este software que se llama Soft Restaurant Mobile. El servicio en su restaurante hoy día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de su comida. Es por eso que debe preocuparse por implementar herramientas que le faciliten la operación y que de paso le ayuden a sorprender a sus clientes. Con Soft Restaurant Mobile puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Es decir, los meseros ya no tienen que escribir la comanda. Desde ahí en una tablet les va a salir en la cocina. Y ahí puede incluir comentarios incluso del grado de cocción, o si lo quiere con más o menos chile, o algún otro condimento, etcétera. Todo enfocado a darle mayor satisfacción al cliente y hacerlo más rápido. Y de esta manera evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Mobile podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Fíjese, rapidísimo, todo esto rápido. Y además, pues va a quedar usted muy bien con sus clientes. Ellos van a ver que usted está con tecnología de punta aún en su restaurante. Llámeles a nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca que tiene el reconocimiento de Great Place to Work, que hace poco nos vinieron a comentar y que además ha trascendido fronteras, pues a la fecha tiene algunas instalaciones hasta Dubái, fíjese. Llámeles a ellos al 941-5077 para que un asesor pues le dé mayor información y le haga algún tipo de propuesta. Es Soft Restaurant Móvil de National Soft. Y por supuesto le mandamos un saludo a Farike Cetina y una felicitación por estas innovaciones que trae, orgullosamente yucatecas, y que ya llegan hasta Dubái. Allá hay un National Soft. Sí, cuando vaya a supervisar, ya le dijimos Roberto que, y yo, no, que nosotros le cargamos las maletas. ¿Cómo no? Pero sin duda alguna. Y bueno, amigos, estamos aquí con nuestras invitadas de Coparmex, de la Comisión de Jóvenes Empresarios, con Nubia, Alejandra y Ana Yeli. Y bueno, para redondear nuestro tema de la creatividad, fíjate que comentábamos detrás de bambalinas que la creatividad no es una cualidad con la cual se nace o no, sino que se aprende, se desarrolla y se practica. Y por aquí Ana Yeli me estaba comentando, nos hiciste un comentario muy interesante, muy reflexivo, porque desde chiquitos nos coartan nuestra creatividad. Me encantó el ejemplo que dijiste, si nos los compartes, porque sí, sí, hay que, sobre todo para las mamás que acaba de pasar el Día de la Madre, pues que se vayan con este mensajito para que no vayan coartando la creatividad de los hijos. De los niños, claro, es... Pues normalmente no empezamos desde pequeños, nos empiezan a cortar la creatividad, y algo tan común que se da es que los niños comienzan a iluminar, a dibujar, y empiezan a su osito, lo pintan de color amarillo o verde, morado, ¿no? Lo ponen ahí de con lunares, y los papás siempre les decimos, no, no va de ese color, va de tal color, ¿no? A lo normal. Café, va café o va negro, o va. Ajá. Lo quieren es normalizar, ¿no? Poner dentro de los estándares normales. Fíjate. Y desde que... ahí. Perdón, y desde ahí es cuando se va cortando la creatividad. ¿Cómo ¿no? se llamaba el dinosaurio ese verde, tan famoso? Ay, hombre, Barney. No, pero era morado, no era, ¿era verde, morado? Era morado. Ay, ves, ya ves, yo mi creatividad quiere que sea verde, ¿cuál es el problema? No se limiten. Fíjate que lo que nos comenta Nayeli, de que a los niños no debes de imponerles, ya es un tema incluso de derechos humanos. ¿A poco? ¿De veras? Y te lo comento porque mi hermana, que es licenciada en educación inicial y que recientemente hizo la maestría, hizo la tesis sobre eso, y a mí me tocó revisársela. Y entonces ahí dice que si tú le das las cosas al niño en la mano para que él no se esfuerce, o le impones ese tipo de imposiciones, estás atentando contra sus derechos humanos porque no estás permitiendo que desarrolle su creatividad. Pero ya esto está elevado al nivel de derechos humanos. Entonces, a ese grado. Aquí la moraleja del cuento es, señora mamá joven, no le haga las cosas a su hijo, dígale cómo hacerlas, pero no se las haga. Y además, que deje que a prueba y error vaya aprendiendo. Que él vaya descubriendo. Sí. Y además, échale porras cuando lo haga bien. ¿Sí? Claro. Y fomente su creatividad. Y cuando lo haga mal, pues que no desista, que continúe, que persevere, que lo vuelva a intentar, que a fin de cuentas, eso es lo que nos lleva al éxito. Después de fracaso en fracaso, pues el chiste es no perder el ánimo, no perder la esperanza, no perder el deseo para continuar y finalmente alcanzar la meta que te has propuesto. Y no tanto que lo haga mal per se, sino a lo mejor es su estilo de hacer las cosas. Ah, claro, como decía también Nayeli, ¿no? A lo mejor al niño le gusta el oso verde. Y la mamá va a decir, no, pues estás mal porque porque los osos son morados, ¿no? Van a decir, no, son cafés, no, pues mi concepto de oso me dicta que es morado, ¿no? Como el dinosaurio de... Como el Barney, que ya lo pinté de ¿no? pobrecito. Oye, Alejandra, ¿qué mensaje le daríamos a los jóvenes emprendedores? Para que se acerquen, claro. Sí, para que se acerquen ahí con usted, porque pues realmente el objeto de toda esta plática pues es ese, ¿no? Claro. Bueno, pues yo realmente los invito para que se acerquen a Coparmex. Pertenecer a una cámara realmente es algo muy bueno, aunque realmente nosotros somos un sindicato, pero bueno, realmente es muy importante porque podemos tener una ayuda en todos los sentidos, de una forma muy integral, para poder salir adelante con nuestras empresas. Y si las tenemos, no importa que sea pequeñita, que a lo mejor incluso sean autoempleados, no hay ningún problema. La cosa es que igual vayamos creciendo entre todos, ir aprendiendo, capacitándonos y pues bueno, ir coacheándonos con todos los casos de experiencia que tenemos. Y realmente quiero reiterar la invitación para el día de mañana a las 6:00 p.m. vamos a tener la conferencia de Patricio Villalobos, que es el fundador de Underdog y Mediotiempo.com, que nos va a estar platicando acerca de su caso de éxito, va a platicar acerca del tema de la innovación, que es vital en los negocios de hoy en día. Y pues bueno, tenemos una cuota de recuperación de $150, que de hecho es una cuota de preventa. Mañana va a estar en $250, pero si dicen que lo escucharon en Fórmula en los Negocios, ándale, les vamos a respetar el precio de preventa, ¿ok? Ándale. Entonces, la verdad va a estar muy perfecto, padre. Pueden llevar sus tarjetas de presentación para que haga networking. Estamos esperando alrededor de 150, 200 personas aproximadamente. Va a haber gente incluso de gobierno, otros presidentes de cámaras empresariales juveniles. Y pues bueno, creo que va a ser un lugar donde pueden aprender acercarse para conocer acerca de Coparmex, ver qué es lo que hacemos, conocer nuestras instalaciones, aprender acerca de un tema que es muy importante hoy en día en el tema de los negocios y pues bueno, conocer parte igual del entorno y del ecosistema de emprendimiento juvenil en el estado. ¿Qué requisitos pide Coparmex para enrolarse como agremiado? Bueno, realmente lo único que necesitamos es que sea una empresa formal. En el caso de jóvenes empresarios tenemos una cuota, pues ahora sí que con descuento, donde tenemos igual todos los mismos derechos. Realmente nosotros nos inscribimos con $500 con una anualidad de $3,000 y que pues bueno, o sea, créeme que es una inversión total a nuestros negocios. O sea, al final se reditúa mucho más porque tenemos los contactos directos. Nosotros apoyamos totalmente nuestras empresas, nos contratamos prácticamente nosotros mismos, nos echamos porras también para salir adelante, nos hacemos, damos a conocer todos los proyectos, todas las oportunidades que hay en este tema. Entonces, por eso es algo que para mí es una inversión, o sea, realmente es algo mínimo. Y pues bueno, o sea, créanme que la experiencia que se puede tener en Coparmex al final no va a ser solamente para tu empresa. Aprendes a tener a un mejor equipo y sobre todo vamos aprendiendo también a cómo ser partícipes en nuestra sociedad, que hoy en día es muy importante. Sí. O sea, nosotros no solamente tenemos un fin de lucro, sino también un fin de participación ciudadana. Por eso siempre nos andan viendo en el tema de participación ciudadana. Hacemos campañas como, por ejemplo, Sal a Votar. Ahorita estamos con el tema aportando la ley de 3 de 3 con el Sistema Nacional Anticorrupción, que igual es muy importante. Estamos llevando esa bandera a nivel nacional y pues también que tenemos esa camiseta bien puesta de hacer algo más por nuestro país. Bueno, por lo pronto, para lo de mañana, quien guste puede ir, ahí no hay restricción de edades ni por supuesto que no tiene que ser afiliados, nada, simplemente claro, que tengan una empresa o una idea de negocio. Y pueden aprovechar para hacer sus preguntas. Coparmex a las 6:00 p.m. y si así dicen es que lo escucharon en Fórmula de los Negocios, le respetan sus 150. Exactamente. Perfectísimo. Incluye coctelito. Ay, qué rico. De la banquetera, ¿cómo se llama? Por supuesto, de mi banquetera Delis. Delis. Y deja de eso la posibilidad de ser el networking, ¿no? Yo creo que es... Ah, claro, de repartir tus tarjetas, claro, presentarte y conocer, abrir áreas de oportunidad, así es. Bueno, amigos, pues ya se terminó el programa. Muchísimas gracias a Nubia, Alejandra y Anayeli por estar con nosotros. René, ¿se acabó el programa? Pues pase buena noche, amigo Radio Escucha, y pues aquí estaremos nuevamente el día de mañana con ustedes. Bien, amigos, pues esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Nos despedimos, nos vemos mañana y recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.